Living on a prayer. Una solicitud de Adriana, que desde las 5 de la mañana está juiciosa trabajando, y quería recordar con Bon Jovi Living on a Prayer. 9 de la mañana, 7 minutos. Despiértese con Veracruz. Hoy está de cumpleaños Finn Wavell. Es el vocalista del grupo The Tubes. Nació el 17 de septiembre de 1950. En nuestro medio, The Tubes sonó con una canción llamada She's a Beauty. Escuchemos un pedacito. ¿Esa es música country? Esa no es música country. Yo tengo unos Adidas country. Yo tengo Adidas country. Yo soy del country. Y voy del country club. Bueno, señores, vamos con esgrimistas del placer. Tengo una amiga. Que está cumpliendo años. Que se llama. No, pero yo estoy hablando aquí de un oyente que nos escribe desde Lima. Desde pero Lima. Bueno, entonces cantémosle a las dos de una vez. Al otro, claro. A Gladys Velázquez. Bueno. También. Chepa, grábelo porque no estoy grabando hoy. Ah, bueno, yo te digo para que lo graben aquí. Sí, es correcto. Sí. Gracias, Chavito, mi amor. Gracias, bueno, amor. Bueno, mi reina. Gracias, Arturo. Bueno, un saludo especial es de Andrés Cuervo, como les digo, desde Lima, que quiere felicitar a su hijo mayor, Dico el Cuervo. Ahí va. Y a Gladys Velázquez. Ya sabes, a Gladys. Pesares. Hoja de papel volando. Hoja de papel volando. De mis pesares. Hoja de papel volando. Para Gladys y obviamente para Cinco y Cuervo, de parte de su papá, de Andrés Cuervo, un feliz cumpleaños. Qué tan lindo, mi amor. Ay, como tengo que cumplir años. ¿Sí o no? Ay, ay, bueno, un añito más. No, tengo consultorio sentimental. ¿Y si se lo celebran a uno? Bueno. Bueno, qué pena. Entonces, bueno, además nos está pidiendo una canción de Cat Stevens, la canción Father and Son, que por estos días va a cumplir los 50 años. De hecho, Yusuf Islam, que ahora se presenta así, Cat Stevens, la regrabó. Hizo una reedición de ese álbum, Mauro, del álbum Tea for the Tillerman. Sí. Habrá que escuchar esa reedición, no sé cómo suena, por ahí hay también un video, es como animado. Muy bien, entonces tenemos a las 9 de la mañana, 10 minutos, la presencia de nuestra asesora psicológica, la doctora Chepa Rochowski, Papasowski, Semenevich, Muñoz Aguilar. Gracias. La única, la más hermosa. Aquí remite Aquiles Miaba de la Torre. ¿Qué? Aquiles Miaba de la Torre. ¿Ese Miaba es de dónde, hombre? No sé, apellido Miaba. Es como italiano. Miaba, italiano, será Miaba. Aquiles Miaba de la Torre. Aquiles Miaba de la Torre. Estimada doctora Chepa, no comprendo. Si Jesús convirtió el agua en vino y todos dicen que es un santo, porque a mí que convierto mi quincena en guaro, no me quieren hablar en la casa. Soy filósofo y no comprendo. Si dicen que Dios hizo a todos los hombres iguales, ¿por qué cuando llegó a China empezó a decir pego y copio, pego y copio, pego y copio, pego y copio? Esta semana se murió el jefe en la oficina y parece que lo enterraron con otro amigo, porque el padre dijo que con él se fue un gran trabajador. Ayer tocaron la puerta y pregunté quién es y me dijeron Santa. Y yo les dije Santa Claus. Y ellos no, Santander el banco, lo venimos a embargar. ¡Otra vez! Ay. Ayer iba borracho por la calle y me paró un policía y me pidió el nombre. Y no lo pude dar porque yo soy un alcohólico anónimo. En mi casa hay un señor tan gordo, que se metió un concurso de gordos y quedó en primero, segundo y tercer puesto. Ay, me ganó. Ah, le ganó usted, ¿eh? ¿Ah? Es un triunfador. Y para despedirme, un chiste. Listo. Cuente, a ver. ¿En qué le parece un borracho a un computador? ¿En qué le parece? Borracho a un computador. No, pues sí. No le veo parentesco. Que los dos tienen sed de ron. Bueno, escuchamos a las 9 de la mañana 12 minutos con Yusuf Islam, o más bien Cat Stevens, Father and Son. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? The same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Mañana 16 minutos. Father and Son, padre e hijo, sí. Ahí estaba la canción de Cat Stevens solicitada por un oyente al 322-268-1212. ¿Qué hubo, Mauro? Charlie, ¿usted recuerda la televisión 13 en compañía? Sí, por la supuesto, serie de televisión. Claro. Johnny Ritten, el protagonista, estaría de cumpleaños. Había nacido el 16 de septiembre de 1948, pero él ya murió en el 2003. Se dio a conocer por la serie de televisión Tres son compañía. Ya se murió. ¿Pero fue el muchacho o el viejito? No, el muchacho. El que estuviera con las dos peladas se murió. El que murió. Claro, él no se murió. ¿Cómo le llamaba Johnny él? Ritter. Johnny Ritter. Johnny Ritter. Ah, se murió Johnny Ritter. Y hace mucho. Sí, hacía el papel de Jack. Sí, se murió hace mucho, se murió analítica. Está calientico todavía, fue en el 2003. Ah, no, eso fue la semana pasada. La semana pasada. No. Estoy muy triste, muchachos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Charlie, estoy muy triste. ¿A usted qué le gusta el ciclismo, Charlie? Estoy muy triste porque ayer Superman López ganó. Estoy muy triste. ¿Pero cómo así que triste? Ganó. Entonces, ¿y está triste? Que para los ¿qué? Ave María, papá. Cuando un deportista colombiano gana, eso es horrible. Es horrible. Porque yo le tengo lo que le va a pagar Superman López y los periodistas. Ustedes lo joden, vea. Superman gana etapa en el Tour de Francia. Mire a todos los titulares. Superman gana etapa en el Tour de Francia. Listo. Los periodistas entrevistan a la mamá de Superman. Periodistas entrevistan al papá de Superman. Y descubren que el papá de Superman también corrió el Tour de Francia. Periodistas se meten en la casa de Superman López. Periodistas se sientan en la cama de Superman López. Se ponen las medallas de Superman López. Se toman fotos con los trofeos. Superman pide respeto a su privacidad, pero ya es tarde. Periodistas descubren el novio de Superman López y la entrevista. Esposa actual de Superman López se ofende porque a ella no la entrevistan. Superman López pide a los periodistas que por favor salgan de su casa. Periodistas entrevistan a tía Superman López y descubren que le gusta la sopa de garbanzos. Periodistas de Colombia le piden a tía de Edgar que les haga sopa de garbanzos. Nairo dice que por favor dejen en paz a Superman, que lo entrevisten a él. Papá de Nairo pide que lo entrevisten porque él conoce a Superman. Periodistas descubren que su novia Superman López tuvo un hijo de Superman. Superman López sufre un infarto en Francia y se devuelve al país. Esposa de Superman pide el divorcio. Hijo de Superman dice que quiere conocerlo en persona. Superman abandona el ciclismo. Periodistas descubren que el hijo de Superman López no es hijo de Superman López. Dicen que es hijo de Egan Bernal. Egan Bernal vuelve de Francia preocupado porque el nombre del peladito es Nairo. Nairo pide que lo dejen en paz. Periodistas descubren que hijo de Egan no es de Egan sino de Rigoberto Urán. Rigoberto llama y le dice a los periodistas. Rigoberto llama y le dice a los periodistas que dejen de dar carechimbas. Periodistas hacen encuesta en el canal Corazón. ¿Es usted un carechimba? Rigo saca a casa periodistas colombianos que se le metieron a vivir en el cuarto. Vuelve y gana Superman López. Periodistas colombianos se le meten en la casa a Superman López. Ahí está. No más. Ganar en Colombia es horrible. Es horrible. Se le meten los periodistas a la casa y lo vuelven. Carajo, no vuelven nada. Lo peor que puede haber es que ganar come, en Colombia. Le entrevistan el perro, sí, le toman fotos perro, de cuando estaba chiquito, no, le buscan los familiares, los compañeros del colegio. El señor que le dio la primera bicicleta. No, parce, no, eso es horrible. No, le sacan disco exclusivo, en diciembre. Canal Caracol. Sí, Tutaina, mi Superman. Encontramos los primeros pedales de la bicicleta de Superman López. Sí. En mi caballito de acero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Le cambian ya todo. Ya los villancicos de fin de año son. Le hacen canción y todo. Le hacen canción. El presidente llega y le quita la camisa apenas llegue. El presidente le hace una reunión y ahí se aprovecha y ¡pum! Lo bajaron de la camiseta. Investigaremos cómo arrancó la vida de Superman López. Sí. Y después... Bueno, a propósito, Chepita, de la bicicleta, creo que es oportuno de que escuchemos una canción que habla de la bicicleta. En una fecha como hoy, en el año 78, se filmó el video de la canción Bicycle Race. ¡Ay, qué bonito! Bueno, le cuento la historia. 65 modelos profesionales femeninas desnudas corrían por la pista del estadio en bicicleta. Habían sido contratadas para ese día. Pero hay un detalle importante, curioso. Se informó luego que la empresa que alquiló las bicicletas solicitó el pago de todos los sillines cuando se enteraron de cómo se habían utilizado las bicicletas. ¡Ay, Dios! Bueno, entonces, ¿qué tal si recordamos con Queen Bicycle Race? Así sonaban los sillines. Ay, sí, Mauro, por favor. Mauro. Ay, dale duro, Cecilia. right. Say bye, I say bite. Say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose, I say Roy. Say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Teníamos entonces el grupo Queen con Bicycle Race. Saludos a Carolina, seguidora del grupo Queen. ¿Qué hubo? 9:25 a.m. ¿Qué hubo, Mauro? No, estaba viendo si Chepa estaba ahí con nosotros. Porque en una fecha como hoy, nació un personaje muy importante en Colombia. Le voy a poner un poquito de su voz a ver si le identifica a Carlos Alberto. La doctrina reciente de la Corte Suprema sirve para ilustrar a los colombianos sobre lo que ha ocurrido y cómo a este gobierno se le ha negado sistemáticamente el uso de este recurso extraordinario que con angustia reclama la opinión pública como si el Estado... Charlie, ¿usted lo identifica? No, Mauro, es que tengo doble sonido, ¿no? ¿Quién es? El Estado de sitio de hoy. En una fecha como hoy nació un expresidente de Colombia, Virgilio Barco Barcas. Había nacido el 17 de septiembre de 1921. Ahí estaba un poquito de una alocución. ¿A que debe ajustarse el gobierno al expedir un decreto de estado de sitio? Presidente de Colombia, Carlos Alberto, había nacido en una fecha como hoy. Importantísimo, geográfico, o medio borracho. Y otra que está de cumpleaños es Edna Rocío, cantante. Nació en 1966. Nos representó por allá en un festival de Viña del Mar y ganó Todavía está viva Edna Rocío. Sí, claro. Todavía claro, está viva. Edna ella se casó con Edgar Jenner del Paraíso de los Perros. El de... Sí. Esa es la señora de Edgar Jenner. Ella murió. Oiga, Paraíso de los Perros. Yo creo que mereció una mejor carrera musical. Yo creo que una mejor vida. Buena asesoría, hombre. No, una mejor vida. Ella cantaba con la hermana. Qué fue ese comentario. Ella era buena cantante. Sí, yo una vez la entrevisté y entonces ella dijo, es que, ay, uno con ese viejito que no hablaba sino de la Constitución del 86. Y uno con ganas de hacer cositas y ese viejito no hablaba sino de política. Qué pecado. Qué pecado. Sin comentarios. Bueno, nos escribe por acá Jesús Gómez para desearles un maravilloso día. Gracias por su constante entretenimiento de cada día. Gracias. Me gustaría escuchar con Boston More Than a Feeling. More Than a Feeling. Ay, qué rico. Deja Edna Rocío cantando Fiebre, Charlie. Hombre. Escuchó Pato un pedacito de Edna Rocío cantando. Charlie, increíble. Noticias año 2050. Unos ojos tan lindos que tiene Edna Rocío. Sí. Por ese fuego que calienta mi piel, me gusta hundirme entre tus brazos. Por esa mano. Esas son las cantantes que le gustan a Carlos Alberto. Que sí. Se están quedando como abogadas. Disculpame, Mauro, pero no. Eso sí, es lo que a vos te gusta, lo mismo que a Gustavo. Por favor, retomemos el rumbo de nuestra programación, escuchando a Boston, y en un momentico tendremos Noticias 2050 con Chepita. 2050. Confirmados. pasos con el bastón. Pasa Mauricio Alberto Pérez. No sé. Que me van a pensionar, hombre. Le estaba contando por el interno, hombre, que... No es ría, hombre, Tavo, hombre. Estoy pensionado, pero me adelanté a la fecha. Ya. Por edad todavía no debería estar pensionado. El que debe estar pensionado es Carlos Alberto. Sin comentarios. Ay, ya. Ay. Habla solito, cae solito. Ay, yo. Ay. A ver, uno por estar pensionado, otro por estar pensionado. Veracruz. Qué pena, señores. Tenemos noticias, sí. Año 2050. Noticias, cuando la noticia se produce, ¿qué pase la introduce? Sí, señores. Atención, hay algo. Atención, a ver, déjeme. Atención. Medellín ganó. Hoy ¿ganó? El Deportivo Independiente Medellín. Noticia del año 2050. Derrotó 3-2 al Caracas de Venezuela en uno de los partidos más emocionantes de la Copa Libertadores. Los tres goles conseguidos por Giovanni Falcao Jr. le dieron el paso al DIN a los octavos de la Copa Libertadores. El DIN no ganaba desde el 2020. El DIN no ganaba desde el 2020 cuando se enfrentaron en el desaparecido estadio Atanasio Girardot ante Boca Junior y Caracas después de 6 meses sin tocar un balón. Antioquia, primera en coronavirus. Después de la semana sin IVA, el mes de las flores y la semana sin tapabocas, Antioquia ocupa ya el primer lugar en coronavirus, gracias a la labor del gobierno y su campaña Pégate al Parche. La idea del ministro de Salud del año 2020, un viejito que se quería tirar el buche a nuestro presidente, mientras más gente se junte, menos coronavirus habrá. Demostró que esa medida no sirve para nada y que se aumentó en un 300% los casos. Y la campaña, si lo tiene, tráigalo de los aeropuertos del país. Permitió a los países tener coronavirus de otros 89 países. Jesse Uribe y Paola Jala capturados en la minorista. Ay, no. ¿Qué? ¿Qué? La pareja capturados en la minorista, Jesse Uribe y Paola Jala. Ah. La pareja fue vista por autoridades en la entrada de la Plaza de la América comprando un banano, una piña, una manzana, un mango y un racimo de uvas. Según autoridades, Paola planeaba hacer un salpicón con el producto decomisado para celebrarle los 15 años a su hija Jenny Paulina, que está en celebraciones esta semana. También se encontraron en el carro de Jesse 2 papayas camufladas en la parte de atrás y 3 mangos biches y 1 libra de sal. Jesse aseguró que era para una fiesta en la que estaría cantando con Jenny Paolo, su hijo. ¡Ay, no! Con Juan Carlos Coronel, el autor de Patacón Pisao, quien se encuentra detenido por las autoridades junto al cantante de Agüita de Coco. Cuando la noticia se produce, Chepa te la introduce. Eso. Chepa, hombre. Ay, soltá pues a Paulita, hombre. ¿Qué te hizo Paulita? Un saludo especial. No. Un saludo especial para Jessy Paolo. Y para Jenny Paulina. Los hijos de Jessy Uribe y Paola Jara. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es esa música? Y lo que traigo es sabrosura. Patacón pisao. ¡Baila la Charlie! No, que es eso, mucho por ti. El marido de Josefa solo come pecado. ¡Baila la Charlie! Charlie, no, no, no, no, no, come pecado. Come de pecado. Saludar más bien a Mabel en el Centro Comercial San Diego. Mando un abrazo y nos está pidiendo con Scorpions el tema Believe in Love. Ándale. Yo no quiero comprar. ¡Báilalo, Charlie! No, no, don Charlie, Gustavo, ¿no sabe usted el programa o no? A mí me gusta el pescado picado. Mi pescado picado. Yo quiero que me den la cara. ¡Báilalo, Charlie! Bueno, ahí le quitamos esa canción, pues. Ya, ya. Se la quitamos. Ah, bueno. Ya que se va. Ya, ya que se va. Ya que se va. De americano. Ya, ya, ya. Ya, eso. Para que Carlos no llore, pues. Para que Carlos no se ponga aburrido, porque se va a aburrir. Se pone aburrido y se va y se acogese las guayabas. Se desconectó, se desconectó. ¿Desconectó? Sí. ¿Está sentido también, hombre? Sí. ¿Vos estás? está cogiendo las brevas. Es ese comentario, hombre, Mauro. Charlie, es que me contaron que tenés plantíos no de guayabas y de brevas. Ahí teníamos entonces con Scorpions el tema Believing Love. En 1984, Carlos Alberto arrancó una serie de televisión que marcó la infancia de muchos. Le han sacado películas, pero nosotros vimos Transformers. La infancia de muchos fue marcada por la serie de televisión Los Transformers. Ahora, pues, esta nueva generación ha visto las películas en cine, pero nosotros veíamos en televisión la serie de televisión Los Transformers. 1984. 17 de septiembre. Bueno, Galo Alberto. Nora Perfecto Pereiro está de cumpleaños, modelo. Nació en 1958, en una fecha como hoy. La vimos en muchos programas de televisión, como entregando los premios. Era la dama de compañía, Nora Perfecto Pereiro. Yo creo que estuvo en algunos programas con Pacheco. Una hermosa presentadora, Nora Perfecto Pereiro. Y veamos más cumpleaños, Carlos Alberto. Anastasia, cantante, nació en 1968, en una fecha como hoy. Y las aventuras de Jim West arrancaron en 1965, en una fecha como hoy. En inglés era The Wild Wild West, pero la traducción al español era Las aventuras de Jim West en 1965. Yaga de Jackie and Mackie canta. ¿Qué pasó? No, no, termina tranquilo. No. Yaga, del dúo de Yaga and Maki, está de cumpleaños. Nació en 1974, en una fecha como hoy. Vea, del dúo de Yaga te merejo. ¿Qué es eso, Chepita? Le tengo cuentos para niños. Ay, Dios. Primero escuchemos una canción, yo me repongo, yo me preparo. Nos están pidiendo por acá The Stranger con Billy Joel. The Stranger con Billy Joel. Entonces la pasamos con mucho gusto, claro que sí. Ya voy. Ay, qué tan canción tan bonita. Chepa. Ah. Te queremos. Came home to a woman that I to ever let your lover see the stranger in yourself. Carlos Alberto, qué bueno sonó esa canción. Yo creo que es la primera vez por ahí en 20 o 30 años que suena esa canción en radio. Suena muy bueno, Stranger On. Felicitaciones, Carlos Alberto, hombre, por esa elección. Muchas gracias, hombre. Mauricio, 9:49 a.m. Bueno, estamos llegando al final de nuestra edición de hoy. Pero, ¿qué es lo que tiene Chepa listo? Bueno, no, déjenme mencionar Misión Imposible. La serie arrancó en una fecha como hoy, en 1966. Recordamos a Barbara Bain, Greg Morris, Peter Lupus, Peter Grace, Martin Landau, Leonard Nimoy. Así era la introducción de Misión Imposible, que arrancaba en una fecha como hoy, en 1966. Carlos Alberto, su misión, si desea aceptarla, es bajar de ese árbol las guayabitas rojas. Y si le queda tiempo, coger. Bueno, a propósito, Mauricio, de tu actitud, por aquí nos está escribiendo Alberto Puerta, que nos sigue desde Disco ZH. Está quejándose por la forma en que nos referimos al género country. ¿Y por qué de malo? Pues no sé, aquí dice, pretendía ridiculizar Mauricio Pérez este género. Wow. No, ese antes lo admiro y lo quiero mucho. Realmente. No, yo que estaba hablando como las personas del campo en Estados Unidos, pero la música la respeto y la admiro mucho. No, ridiculizando la música country, no. Yo soy de los admiradores de la música country en la ciudad de Medellín, aunque no lo crean, Carlos Alberto. Tengo mucha música country, la admiro. Estaba era recordando el tono de voz de la gente que vive en el campo en los Estados Unidos y que las traducciones a las películas y las series de televisión lo escuchamos así. No, Álvaro, no. Tenga toda la certeza y la seguridad de que no estoy ridiculizando la música country, que me gusta Chepita mucho. Que se me hizo, se supone que yo voy a acompañar a Chepita en un momentico, y entonces, ¿qué pasó? ¿Usted se va a ir con Chepa para qué? ¿Para dónde? Sí, no. No, la voy a acompañar a una cita, entonces, pero no entiendo. ¿Qué se me hizo? Ve, entonces, crecimiento y desarrollo del bebé. Algunos cumpleaños que se me... Ay, es que están muy unidos últimamente. Que van a ir a citas de control para el bebé. Silencio, gracias. ¡Hue madre! ¡Ay, Tabito! Usted metió la mano en la herida. Dedo en la llaga. Ay, yo la llaga. Le tengo cuentos infantiles para irme. Ay, Dios. Le voy a contar un cuento infantil que los que les gusta a Tao. Yo sé que a Tao le encantan estos cuentos infantiles. Porque tiene alma de niño. Ya, ya. Hay una canción que a él le encanta, esa a Tao le encanta que yo le cuente todos sus cuentos infantiles para niños. De hecho. Dice así. Es que cuento tan bonito para ustedes, vea. Ay, para irme para el examen. Cuatro personas viajaban en tren rumbo a sus casas. El primero sacó un celular de esos viejitos, el Flechas, y se comunicó. El segundo sacó un Huawei P20 y habló con los de la casa. La tercera era una mujer y sacó un Samsung y habló con sus hijos desde el tren. Hola, cariño, ¿cómo estás? Pero entonces un señor muy elegante sacó su celular iPhone 2 para descrestar a todos. Y se paró muy elegante a llamar a la oficina, pero no se logró comunicar. Y le tocó sentarse y esperar, porque la señal se le cayó. Y no podía hablar. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Bueno, y con ese cuento así ya llegamos al final de nuestra edición de hoy. Los invitamos para que sigan disfrutando. Moraleja, dejémoslo así. Ay, Dios. ¿De qué te sirve tener un aparato grande si lo tenés caído? Oye, pues, Carlos Alberto. ¿De qué te sirve tener un aparato grande si lo tenés caído? Ahí está. No, no, no, qué forma de cerrar. Con las aventuras de Jim West de fondo. Cerramos. Bueno, como les decía, los invitamos para que sigan disfrutando de buenos clásicos. A las 11 de la mañana estará aquí con sus clásicos supersónicos. Sí. También los invito para que me escuchen esta noche, para que me acompañen en el registro de las 12 máximas. Ay, qué rico las 12 máximas. Bueno, ya me voy con Chepita, a Mauro, a Gustavo, a todos los oyentes. Mil gracias por habernos acompañado. Le vamos a dar gusto a Giovanni Loaiza, precisamente un oyente que nos pide una canción de Cloud Tiger que se llama Someday, algún día. 9 de la mañana, 55. Que les vaya muy bien a los dos en el control. Gracias, ya, gracias. Que sea lo que Dios quiera. Nos cuentan si es niña o niño. Ey, ey, Tao. Ay, nos cuentan. Gustavo, rosadito que o azulito. Ay, a Gustavo, que yo le hicieron examen de próstata y desde que le hicieron ese examen está trabajando parado. Chao, chao. Chao, chao, Pecueca. Amo la música country.

93.5 FM. En Cruz Estéreo. Clásico siempre. Yo. Oh, man. Yo. Shining it again, man. I'm gonna show you, man. Back we are getting it ready. Really, no. Now, our crew, you know, we have been picking up scenes. So just one step up in life and try said we are here. Yes. Don't drink coffee, I drink roots, my dear. And I love my morning ride. You can see it in my motions when I walk. I'm a Jamaican in New York. See me walking down Church Avenue. Just be

es la hora de probar Panzerotti's, palos de queso y otras delicias. ¡Exquisitos! Son las 10:31. Pídelos en tu tienda y supermercado favorito. O en el 444-1388. Más momentos especiales. Pide siempre exquisitos. No, no, no, no, no, no, 93.5. Rock en español por Veracruz Estéreo. Rock en español. Sale. Mi respirar.

sí, son los clásicos supersónicos. A esta hora. Ladies and gentlemen. En 93.5 viajamos más rápido que la velocidad del sonido. Sonido, sonido. Estos son los clásicos supersónicos de Veracruz Estéreo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es jueves y a partir de este momento les saludo. Soy Vicky True, la supersónica. Estoy aquí para entregarles clásicos supersónicos. Hoy, como siempre, con muy buena música y contenidos. Les voy a hablar de varias cositas para que estén muy pendientes. La invitación también para que me ayuden a programar. Les quiero contar que estaré hoy hablándoles de un relanzamiento bien particular que tendrá el señor David Bowie. El Día del Rock en Colombia, que se aproxima, va a ser este próximo fin de semana. Las restricciones que tendrá Facebook para los músicos. Lógicamente, un muy buen especial que tendremos el fin de semana, tanto en radio como en TV. Y datos curiosos sobre un récord de surf femenino, datico sobre el top 3 de comidas más ricas del mundo y por supuesto mucha música. Bienvenidos. Si quieren participar, la invitación para que de una vez se vayan conectando. Ya saben que nuestro punto de encuentro es este. 322-268-1212. Comienza la música, son clásicos supersónicos en la mejor Veracruz Estéreo. Sleeting my estelares para sus oídos. La verdad que me asombra la cantidad de seguidores de este personaje y de Héroes del Silencio. Y es que tengo una invitación para todos ustedes porque mañana viernes 18 de septiembre a partir de la 1:00 p.m, hora de Colombia, Héroes del Silencio tendrá una transmisión sorpresa por el Facebook Live de ellos. Ya lo saben, una invitación de Rock and Pop. Diego Ramírez fue el que me pasó el datico y yo sé que a la gente, a los oyentes de Medellín, les encanta Héroes del Silencio y es una muy buena opción para que ustedes se conecten y para que miren todo lo que pasa allí con Héroes del Silencio y el señor Enrique Bumburi. Veracruz Estéreo. Pero además les tengo otra invitación porque se acerca un fin de semana particular de Amor y Amistad y les tenemos doble invitación. El sábado a las 12 del día vamos a repetir nuestro programa de las mejores baladas de todos los tiempos, baladas de garaje, el mismo especial que transmitimos el domingo pasado. Eso será el sábado a las 12 del día. Pero el domingo ustedes van a tener la oportunidad también a partir de las 12 del día de ver esos videos de esas canciones maravillosas a través de twitch.tv/veracruzestereo. Entre otras, si quiere tener más certeza de esa plataforma, lo invitamos a que entre al estado de nuestro WhatsApp. 322-268-1212. Ya saben entonces, invitación, Héroes del Silencio para mañana y fin de semana, baladitas. 506-0144. Ese es el teléfono de los kits de Veracruz Estéreo que están espectaculares para un regalo de amor y amistad, porque tiene el mug, la camiseta, el tapabocas, tenemos un vaso cervecero personalizado, está maravilloso y la verdad es que vale la pena, por si de pronto quiere pensar en un buen detalle para su pareja, para su amante, para su novio, para su compañero, para su amigo, para el que quiera. Vale la pena, le voy a volver a recordar el número del kit. 310-506-0144. Les cuento que mañana tendré tema en mi programa, así que voy a adelantarme con una notica bien particular sobre el señor David Bowie. Este cantante británico grabó en el año 1975 un álbum que se tituló Young Americans. Pues bien, mañana aparecerá la reedición en vinilo dorado. Es verdad, los vinilos, el acetato se está poniendo otra vez de moda y los artistas están en esa, sacando sus grandes éxitos, sus álbumes más representativos en ese formato. Entre otras, allí se puede escuchar las colaboraciones que hicieron John Lennon, Paul McCartney y Luther Vandross, entre otros. Y a propósito de David Bowie, me adelanto a hacerles una invitación, porque el jueves 24 de septiembre, o sea, de hoy en 8, a las 6:30 de la tarde, estaré alternando con Joaquín Pérez en un evento que se llama Galerías Sonoras. Eso se transmite por el YouTube de Confenalco y estaremos hablando precisamente de este caballero, el Duque Pálido del Rock.

Síguenos y escúchanos también en internet veracruzestereo.com. Al aire, Vicky True, la Supersónica y sus clásicos supersónicos. You won't talk at all. Able. Estéreo. ¿Cómo les va con la digestión, damas y caballeros? Espero que muy bien. Yo personalmente todas las mañanas me tomo mi juguito de verduras. Me encanta. Hago una bebida de espinaca, de apio, de jengibre, de pepino y de perejil. Y la verdad que me mantiene el estómago de maravilla. Y es que la verdad, a veces no evacuamos muy bien. Y precisamente les tengo cifras con relación a esto. Es un dato escatológico, ¿no? Imagínense que cada humano produce aproximadamente 150 gramos de heces, o sea, de caca, al día. O sea que en la vida estamos hablando de unas 4 toneladas de heces. Mientras que por el lado de la orina, una persona que bebe más o menos un litro de agua al día, orina 540 litros al año. Ya saben entonces, la invitación para que se cuiden, para que ayuden a su digestión. Apúntele a los brebajes, a esas bebidas de vegetales que son muy, muy, muy productivas. Complacemos a nuestros oyentes. Algunos programan sus temas a través de 322-268-1212. Sí, señores, ese es el punto de encuentro entre ustedes y nosotros. Y recuerden, el próximo fin de semana, sábado a las 12 del día, las baladas más espectaculares, las 100 mejores baladas de todos los tiempos. Y el domingo lo vas a poder ver a través de nuestro canal. Les voy a decir cuál es. Es twitch.tv/veracruzestereo. Buena invitación, buen programita para el fin de semana. Yeah. Es la hora de probar panzerotis, palos de queso y otras delicias. ¡Exquisitos! Son las 11:46 minutos. Pídelos en tu tienda y supermercado favorito. O en el 444-1388. Más momentos especiales. Pide siempre exquisitos. Canciones estelares para sus oídos. Cero 0144. Ese es el número del kit de Veracruz Estéreo. Buen regalito de amor y amistad para los que todavía no lo hayan adquirido. Está buenísimo porque además tiene la jarra cervecera personalizada. Qué bueno sería. Y si lo acuñas con unos zapaticos Zodia, perfecto queda. Ahí les dejo la inquietud. Siempre clásicos. Oiga, qué fin de semana tan convulsionado, porque precisamente el 19 y el 20 de septiembre se va a llevar a cabo la cuarta edición del Festival Día de Rock Colombia. Este es un evento organizado por Sonora Entretenimiento. Va a ser muy particular porque va a ser virtual. Les quiero contar que va a tener alrededor de unas 23 bandas de rock. Va a estar, entre otras, Kraken, Apolo 7, Herejía, 12 bandas emergentes, Televit, Alerta Camarada, Don Teto. ¡Qué maravilla! Va a tener tres tarimas. Una se va a llamar Tarima 2D, Tarima 360 grados y Tarima BR. ¡Qué bueno ese festival! Me encanta que no dejen morir ese tipo de eventos y que lo sigan haciendo de manera virtual. Bueno, va a estar Aterciopelados, así que vamos a recordarla. Pero antes, escuchemos la presentación. Este es el clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. Sí, señores, Aterciopelados estará en este evento y lo vamos a recordar con Baracunatana. En una presentación de Motogrúas Medellín. No llego para mi casa. Una mujer para Kunatana, porque pueden pensar que estoy loco, loco, loco, loco. Anoche te vi, había otro que te chequeaba. Montaste su moto, te brindo chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono de China. Con el mono de la moto era nueve que tenía, le ponía serenata. Medellín, 300-600-2020. Oh, regresamos con más de Clásicos Supersónicos con Vicky True. Es el momento seguro. Car Security te da la hora. Con mucho gusto, 11:58 minutos.